naciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Y cantan ángeles, santo, clama la creación. Tú eres santo. tú eres sabio.